Yo quiero, si gustan, acompañarme a Primera de Samuel. Otra vez iba a decir Salmos. Que en la mañana me equivoqué, dije Salmos. Primera de Samuel 15. Dije Primera de Salmos, ¿no? En la mañana. Primera de Samuel 15, versículo 22. Ah, qué rico, aquí me llega el aire. No se enoje, don Raúl, todo bien. Todavía no empezamos. Buenas tardes. ¿Listos? Primera de Samuel 15, versículo 22. Y dice, y Samuel dijo, se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Yahvé. Ciertamente que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Sí? Lo voy a leer la segunda parte. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y si gustan acompañarme ahí, Hebreos 12:11. Adelante. Hebreos versículo 12, capítulo 12, versículo 11. ¿Ya lo tienen? No. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia en quien ella ha sido ejercitado. ¿Sí? Vamos a leerlo. Es verdad que ninguna disciplina, ¿qué? Ninguna, ¿eh? Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, en esta tarde. Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer en nuestros corazones, lo que tú haces en nuestras vidas. Y Señor, yo te pido que quites toda barrera, Dios, de nuestra mente. Toda cosa que esté impidiendo, Dios, que tu palabra obre en nuestros corazones, Dios. Y te pido que tú obres en nuestras vidas en esta tarde, Dios. Haz tu voluntad en nuestras vidas y te damos gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Aquí en Hebreos 12 dice, a la verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y yo quiero hablar el día de hoy acerca de la disciplina. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta la disciplina? Ya sea en cualquier área, ¿sí? La verdad que la disciplina no es fácil. Ahora, la disciplina no es lo más agradable. No es lo más a gusto, no es lo que más nos hace sentir bonito, pero la disciplina es lo que nos lleva a dar fruto en nuestra vida. A dar fruto, ¿por qué? Porque la realidad es que ninguna disciplina, ya tú le pongas el nombre que tú quieras a la disciplina que tú quieras, no es fácil. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, nada más por poner uno ahorita, ¿cuántas veces nos pasa que a final de, o hemos oído que a principios de año la gente dice, ahora sí me voy a poner a dieta, ¿sí? Y ahora sí, y ahora sí, y ya. Y las mujeres dicen a lo mejor, bueno, es que las mujeres tienen guardadas tallas desde hace un montón, desde la talla 2, 4, 6, 8, hasta la, quién sabe tal, para que no se me agüiten, ¿sí? ¿Y qué pasa? Es que algún día cuando baje y cuando quepa en ello, me lo voy a poner, ¿sí? Y los hombres ahí guardan sus sacos para el día que les cierre el botón, se los vuelven a poner, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es algo donde siempre nos da, a mí me causa risa, donde a principios de año se llena y la gente tiene ese propósito, me voy a disciplinar ahora sí en lo que voy a comer y en hacer ejercicio. ¿Y cuánto creen que pasa? Un mes, cuando mucho, dos meses, vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Y qué pasa? Regresan a lo mismo. ¿Por qué? No es fácil, ¿sí? ¿Y qué pasa? Disciplina en el diccionario tal cual quiere decir esto. Habla de una instrucción a una persona. Ahora, la raíz de la palabra cambia, ¿sí? No es eso, sino la raíz de esta palabra quiere decir discípulo, ¿sí? Es hacer a alguien, hacer que alguien aprenda, ¿sí? Ahí cambia, ¿sí o no? Los que somos papás, ¿cómo nos cambia ahí? Un montón. ¿Por qué? Porque es un discípulo, es hacer que alguien aprenda. Y nosotros como padres, ¿qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Queremos que nuestros hijos aprendan, ¿cierto o no? ¿Y nosotros qué queremos? Aprender. Porque la realidad es que ninguno de nosotros ya llegamos a la estatura del varón perfecto, que es Dios. Ninguno. ¿Sí? ¿Por qué? Todavía tenemos dificultades, todavía tenemos que disciplinarnos en ciertas áreas, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en nuestra vida, vamos a llamarle flacas y otras gordas, ¿sí? Entonces, disciplina me ayuda un montón. Vamos a ver 7 puntos en donde podemos disciplinarnos. Yo sé que hay un montón más. Yo nada más agarré 7 puntos donde podemos nosotros empezar a disciplinarnos en nuestra vida. ¿Ok? Número 1. Este no sucede aquí, pero se los voy a dar. Hebreos 10:25. ¿Qué quiere decir? Número 1, el congregarnos. ¿Sí? El congregarnos. Hebreos 10:25. Si gustan acompañarme, por favor. Ahora los voy a traer un poquito en la Biblia, un poquito que vayan. ¿Ya lo tienen? Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo repito. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día que viene Jesucristo cada vez está más cerca. ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos nosotros de hacernos una disciplina de congregarnos, ¿sí? Y aquí me llama la atención esto, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué quiere decir? Que el no congregarte se vuelve una costumbre, ¿cierto o no? ¿Por qué? Cuando tú dices, ahora voy a congregarme, siempre va a haber una comida, siempre va a haber un bautizo, siempre va a haber algo del compadre, siempre va a haber algo que te quite, ¿de qué? De congregarte. Dices, bueno, una vez no pasa nada. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero aquí cuando está hablando de, ¿qué? Costumbre, ¿sí? Cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen, ¿qué? Por costumbre. Nosotros tenemos que congregarnos porque tenemos que hacernos una disciplina de congregarnos día tras día, porque la realidad, quédense en mente con la palabra discípulo, ¿sí? Esa palabra discípulo me cambia el enfoque de todo, ¿eh? Porque a final de cuentas, el yo congregarme, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué es disciplina? Es hacer que alguien aprenda. Le estoy enseñando a mi hijo que aprenda a congregarse. Dices, es que yo pienso de otra forma. No tengo problema con que cada uno piense diferente o que otros piensen diferente. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. ¿Sí? Eso nos ayuda. En el hecho, ¿dónde? Oye, ¿cómo estás? No te he visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que somos un cuerpo, ¿sí? Somos un cuerpo y nos necesitamos cada uno de nosotros, porque a final de cuentas, el dedito por más chiquito, o el pie o la cabeza, sigue siendo parte del cuerpo. Y necesitamos poner diligencia, ¿en qué? En congregarnos, ¿sí? Número dos, otro punto, la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Si somos creyentes, damos por hecho que ¿qué? Que el creyente debe de leer su Biblia, ¿cierto o no? ¿Sí? Eso es un hecho. Pero la verdad, si yo preguntara, ¿cuántos leen su Biblia diario? Algunos decidirían, ay, híjoles, yo no. Es que, híjoles, hay mucho trabajo. Ay, es que, híjoles, tengo mucha tarea. Ay, es que podemos poner un sinfín de pretextos, pero a final de cuentas, el creyente, ¿de dónde va a manar su vida? ¿Eh? Viene de la palabra de Dios, porque del corazón mana la vida. ¿Y de qué estás llenando tu corazón? ¿Sí? ¿De qué estás llenando? Ahorita no sé por qué me acordé de este ejemplo. El otro día estaba viendo me enseñaron un videito de una muchacha que mete a un lago, y yo lo que me acuerdo es el bagre, el que le metes el brazo y la mano y lo agarras y sale. ¿Sí es el bagre? Ok. Y en eso mete al lago, ya está, están ahí, mete la mano y el bagre, pero agarró un monstruo de este vuelo, le agarró la mano hasta acá. Y ella ya nomás, yo dije, le va a arrancar, ¿no? Pues, y ya nomás ves que le hace así, dobla, lo está pesado, lo dobla y se lo echa al lomo. Y ya nomás le ayudaron a sacarlo. Pero era una cosota si le veías la bocota. ¿Sí? Y nomás lo agarró, ¿por qué? Dicen que metes la mano, lo agarras, que te agarra la mano y ya nomás tú lo sacas y ya lo quitas. ¿Sí? Yo dije, qué animada. ¿Sí? Pero escúchenme, no sé por qué les dije eso, ¿eh? Pero la verdad, ¿saben una cosa? Cuando metes la mano, ¿qué es lo que sacas de tu corazón? ¿Sí? Esta muchacha, yo te aseguro que sabía que había esos pecesotes. ¿Sí? Te aseguro, ¿por qué? No fue la mano así, metió la mano, se agachó y la metió. ¿Sí? ¿Y qué hizo? ¡Pum! El pez lo agarró. ¿Sí? Y dices, ¡wow! ¿Sabes una cosa? En tiempos de dificultades, en tiempos de lluvias, donde todo mundo vamos a pasar, ¿de dónde vas a sacar? ¿Del buen tesoro? ¿O de tus pensamientos? ¿O de lo que crees que nosotros somos o tú eres? ¿Sí? Por eso es la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿No les había dicho? Perdónenme. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Ya lo tienen? ¿Ahora sí? ¿Sí? Ok. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? El que yo lea mi Biblia, escúchenme bien, me ayuda en estas áreas, ¿eh? Para corregir, ¿sí? Para cambiar cosas que yo tengo que cambiar, para cambiar cosas que estén pasando en la vida de mis hijos, en mi matrimonio, en mi familia. ¿Sí? ¿Para qué? Para redarguir. ¿Sí? Dios hace que nos redarguye del pecado, ¿sí? Nos corrige. Ahora pongo un paréntesis. Papás, nosotros debemos de poner atención que nuestros hijos lean sus Biblias, ¿eh? ¿Sí? La lectura de la palabra no nada más está para nosotros los adultos o para los jóvenes, para los niños, ¿sí? Sino que tú y yo te necesitamos que disciplinarnos en la palabra de Dios, que a nosotros nos puedan ver nuestros hijos el leer la palabra, que nos podamos sentar con ellos, hago un paréntesis, el explorador del reino que llevan sus hijos. Hay un donde pueden leer un versículo, se lo están aprendiendo. Y ¿sabes una cosa? Nos involucramos en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Tú estás haciendo un discípulo, en tu hogar. Y por eso les digo, no quiten de ahí, de este enfoque. ¿Por qué? La palabra discípulo. Porque a final de cuentas, tú en tu hogar estás formando un discípulo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo quieres formarlo? ¿Por dónde empieza? Por nosotros, los papás. ¿Sí? ¿En qué? No, ya vimos unos puntos, en unos aspectos, congregarnos, la lectura, la palabra. ¿Y qué? Número tres, la oración. ¿Sí? Es importante que nosotros oremos. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Y dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para con vosotros. ¿Qué? En Cristo Jesús. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes otra cosa donde nuestros hijos tienen que vernos? Orando. Miren, por el hecho de que nos congregamos, no quiere decir que oramos, ¿eh? Por el hecho que tú te congregas, vienes los domingos, vienes los martes, no quiere decir que lees tu Biblia. No quiere decir, ¿por qué? A final de cuentas, eso es en tu intimidad con el Padre. ¿Sí? Tú puedes venir, pero yo te hago una pregunta. ¿Te estás metiendo en la palabra de Dios? ¿Estás orando? ¿Sí? Porque esos son los principios y los fundamentos que son en nuestra familia, y de ahí van a estar fundada nuestra familia. ¿Sí? Y si los fundamentos están mal puestos en nuestra vida primeramente, ¿cómo van a estar en nuestra familia? ¿Sí? Papás, necesitamos que nuestros hijos nos vean orando, ¿eh? ¿Sí? Que te vean involucrado en Dios. Que nos vean, que nos vean a nosotros estar ahí en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que si nosotros no nos damos cuenta, no nos disciplinamos en esas áreas que nos cuestan, ¿cuánto más le va a costar a un niño? ¿Sí? Yo soy de este pensar. Prefiero que me cueste a mí y que mis hijos puedan aprender de lo que pueden observar y ver. No quiere decir que no les va a costar, pero es más fácil cuando traen ellos una disciplina. ¿Sí? Es más fácil cuando ellos ya traen una disciplina de orar. ¿Sí? De estar ahí. Aún los que tienen niños chiquitos, háganse una disciplina de en las noches leer la palabra con ellos. ¿Sí? Dices, no saben leer. No, léele la palabra. ¿Sí? Un versículo, no te vayas a aventar tus dos, tres capítulos porque el niño ya está. ¿Sí? Poquito. Y ¿sabes qué? Acostúmbrense a orar. Sí, yo sé que por los trabajos muchos no alcanzan a llegar a orar por sus hijos. Oren por sus hijos. ¿Sí? Que acostúmbrenlos a decir, ¿sabes qué? Ya es hora de dormir, vamos a orar. Oren por los alimentos. Cosas sencillas, pero ¿sabes qué? Que al joven, al niño, se les va quedando. ¿Sí? Porque es importante que nosotros oremos. ¿Sí? No nada más es así de importante es el congregarse. Es mucho más importante que tú leas la palabra de Dios y tú tengas una relación personal con Él. Es importante, ¿sí? Porque a final de cuentas vamos a ser discípulos, ¿sí? Número cuatro, en trabajar, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses, ahí adelantito, capítulo 3, versículo 10. Tenemos que hacernos una disciplina en trabajar. ¿Sí? Y dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Por favor, les pido esto, todos los matrimonios y los papás, enseñen a sus hijos a trabajar. Enseñemos a nuestros hijos a trabajar, ¿sí? En el punto donde qué, que ellos puedan ver que trabajando, ¿qué es? Vamos a ganarnos la papa, como dirían, ¿sí? ¿Por qué? Es importante. Yo he visto algo en algunas generaciones, ¿sí? ¿Por qué? Miren, muchas veces nuestros padres, hablando de ahorita la edad que estamos, hay unos ya más grandes que otros, pero normalmente de la edad de los 30, los 40, nuestros padres muchas veces no tuvieron, vamos a llamarle, el dinero. Ellos tuvieron que empezar a formar, vamos a llamarle, un negocio, formar un patrimonio, y les costó esforzarse, les costó dándole. Y hoy en día muchos de los jóvenes no tienen necesidad de trabajar. En el hecho, ¿por qué? Pueden, viven bien, no hay una urgencia por trabajar, y eso no es malo, es una bendición. Pero se convierte en malo cuando el joven no trabaja y nada más está ahí tranquilito, nomás disfrutando, vamos a llamarle, de las mieles, y la realidad es que el joven o la señorita no sabe trabajar, ¿sí? Papás, enseñemos a nuestros hijos a trabajar. Hay cosas que son buenas, no estoy peleado. Dios no está peleado con el tener dinero, con el hacer dinero, con el producir. ¿Por qué? La Biblia habla que el que no trabaja, que no coma. Pero escuchen, es un problema que hoy en día nos estamos encontrando con los jóvenes. No saben trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que no han sido enseñados, ¿sí? ¿Por qué? ¿De quién es culpa? De nosotros los padres. Entonces, no importa si tengan necesidad o no, necesitamos aprender a trabajar, ¿sí? Es algo importantísimo y algo tan sencillo, escúchenme algo, ¿sí? Muchas veces los jóvenes, yo me he encontrado con jóvenes que ni siquiera saben tender su cama. No tienen una disciplina de tender su cama. ¿Sí? Tiendan su cama, enséñalos, pónganlos a atender su cama. Dices, es que no hay necesidad, pues hay alguien que lo haga. No permitas eso, ¿eh? Aunque tengas alguien que te haga las cosas, ¿sabes por qué? Porque tu hijo va a crecer y va a crecer sin saber hacer las cosas básicas, ¿sí? Aún el trapear, que trapee su cuarto, ¿sí? De lavar un baño, que sepa, escúchenme algo, planchar, ¿sí? Yo me encontré hace 2 años, fuimos al evento de hombres, y no fue en un evento de hombres, fue en un congreso, y estábamos ahí todos, éramos 4, y me dice un joven, le digo, oye, ¿vas a planchar tu camisa? Y me dice, pues tenía como, hoy tiene vendando, tenía como unos 20 años, y me dice, es que pues sí me gustaría, dice, pero no sé, ¿me enseñas? Y le dije, órale. Entonces agarré su camisa y nos pusimos le enseñé a planchar, dónde debería la plancha. Y ¿sabes una cosa? Es que se volteó y como que se apenó. Porque le dije, ¿así te la vas a poner arrugada? Y me dijo, ¿está mucho? ¿Muy arrugada? Y empezó, ¿no? Y le dije, pues más o menos, porque le gusta vestir catrín, ¿sí? Le dije, más o menos. Y dice, ay, joles. Le dije, pues plánchala. Ahí está el burro y ahí está la plancha. ¿Sí? El burro, él, ¿verdad? Y agarró y dice, pero es que no sé. Ahora escúchenme, a mí me dio gusto que me dijera eso, ¿eh? ¿Sabes que no le habían enseñado? Y se volteó y me dijo, pero si tú me enseñas, aprendo. Órale, pues ya me puse a enseñarle, y al otro día me dice, Johnny, pásame tu camisa para planchártela. Ay, caray. O sea, yo la plancho, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Yo tuve que tener confianza, pues ahí te va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que no nacemos aprendiendo las cosas. Y son cosas básicas. Porque la realidad es que como un... Imagínense un hombre, ya no es un joven, es un hombre de 20 años. ¿Sí? Cuando ya debería de estar haciendo ciertas cosas, ¿sí? Él no tenía necesidad, pero eso no nos excusa de algo, ¿sí? De poder aprender, de poder enseñarnos a trabajar. ¿Sí? Entonces, es algo que debemos de aprender. Número 5, en enseñar a nuestros hijos. Deuteronomio 6, versículo 6 al 7. Y les dije que los iba a mover un poquito. Deuteronomio 6, versículo 6. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a repetirlo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Repetir. Y hablarás de ellas ¿en dónde? En tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Sí? Muchos padres, me voy a ir al otro lado, toqué ahorita el área, vamos a llamarle que enseñemos a nuestros hijos, pero muchas veces el enseñar a nuestros hijos, les enseñamos a trabajar, les enseñamos a hacer ciertas cosas, les enseñamos a cómo caminar en la vida. Pero yo te hago una pregunta: ¿les enseñamos a nuestros hijos lo que es Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de tu esposa, en la vida de tu familia? Muchas veces les enseñamos otras cosas externas, ¿eh? Pasamos tiempos, vamos a llamarle como esta palabra está hoy en día de moda, tiempos de calidad, ¿verdad? Esa palabra es moderna, ¿sí? Tiempos de calidad, pero escúchenme, pasas tiempo donde él pueda mirarte de cómo tú has dado tu vida a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tan solo son palabras, sino el joven quiere ver hechos. El niño va a quedar, mirar, ah, papá, cómo sirve, cómo se conduce en la congregación, cómo se conduce con sus amigos, cómo es fiel. Yo el otro día, Carlos fue al martes y le dije, yo me volteé con él y le dije, fue solo, ¿por qué? Tiene un hijo pequeño. Y me volteé y le dije, me da gusto verte, ¿eh? ¿Sí? Le digo, me da gusto verte, porque no sabes lo importante que es para tus hijos que papá, oigan, que papá se va a congregarse. ¿Sí? Le dije, me dio gusto. ¿Sabes por qué le hice énfasis? ¿Te lo dije o no, Carlos? ¿Sí? ¿Por qué me da gusto? Porque no tan solo es de a oídas, no tan solo es, sino es ver que papá se involucra. ¿Sí? Normalmente en las congregaciones las mujeres son las más involucradas. ¿Y sabes después por qué los jóvenes no quieren saber de Dios? Porque no ven al papá, no tienen un reflejo, no tienen un ejemplo de cómo es involucrarse en la vida. ¿En qué? No en la vida del trabajo, no en la vida exterior, sino en Dios. Porque donde está tu corazón, ahí está. ¿Sí? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que le enseñas a tus hijos? ¿Por qué? Porque dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas las repetirás a tus hijos, las machacarás, ¿sí? Y hablarás estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Yo te puedo decir que un día a mí me pasó, ya se los he contado, pero me acuerdo que un día cuando íbamos a San Francisco de Asís, fuimos un año ahí continuamente, y la verdad íbamos, se estaba abriendo un grupo en casa, y íbamos todos los lunes, nos quedábamos a veces en las camionetas, no había dónde quedarse a dormir, y luego al otro día regresábamos, porque era totalmente virgen, vamos a llamarle ese pueblito. Y me acuerdo que empezamos en un este, pues Checo nos acompañó, tú nos acompañaste, ¿no fuiste? Ah, no sé por qué me quedé, que ibas. No, ya me acordé, cierto, quién era. Y me acuerdo que nos era un localito y empezamos en un localito y luego ya una mamá de uno de los jóvenes nos invitó a su casa a dar las pláticas. Y empezamos ahí con la familia, empezaron a venir más personas y llegó un momento donde mi hijo, en la mañana estábamos recordando, tiene como 5 años de eso, ¿sí? Y pues mi hijo tendría unos 6 años y me dijo un día, oye papá, yo quiero acompañarte a San Pancho. Yo dije, no inventes, pues ¿para qué me lo llevo? Ahora, como buen papá, dije, pues está bien, me lo llevo. Había un hotelito chiquito muy bonito, dije, lo rento para una noche y salimos en la mañana. Íbamos 4 personas, 3 y Derek. Y dije, pues ahí son 2 camas y ya ahí nos quedamos y nos vamos temprano, desayunamos y nos vamos. Eso es un papá, ¿sí? Y ya hubo algo que me empezó a incomodar, a redarguir, y eso es Dios. Y empecé y dije, ¿cómo? No, y dije, no. Y a fin de cuentas dije, no, vamos a ver. Y Derek me preguntaba en el camino, oye papá, ¿y dónde nos vamos a quedar? Y le decía, todavía no sé, Dios proveerá, ¿sí? Y oye papá, ¿y dónde nos vamos a quedar? Le dije, ahí vemos. Y le dije, y luego ya al rato lo vemos. Y los otros nomás se me voltearon a ver por el retrovisor y se reían porque ellos ya sabían, ¿sí? Y llegando, acabamos la reunión, era ya tarde, y me acuerdo que dice la señora, ¿y dónde se van a quedar? Y le dijimos, ahorita vamos a ver, señora, muchas gracias y esto. No, dice, es que yo tengo un cuartito allá arriba. Tengo un cuartito donde ustedes, hay 2 camas donde ustedes pueden quedarse. Y eso es que la gente se abra de un pueblo así, dices, wow. Le dije, no, pues muchas gracias. Entonces trajimos de cenar, cenamos, los jóvenes se quedaron ahí un montón de rato, entonces yo ya les dije a los jóvenes, ahí nos vemos, se quedaron jugando Xbox ahí, y le dije a Derek, vámonos Derek, ya a dormir. Ahora, el cuartito no tenía luz, el cuartito no tenía agua, era un cuartito de tiliches, pero había 2 camas. Y me acuerdo que llegó Derek, nos acostamos, agarré la más durita, Y le dije, pues a los jóvenes, ahí se quedan la otra, ¿no? Y agarrando, estando ahí, llega Derek, se acuesta y me dice, oye papá, ¿y la pijama? Y le dije, yo me volteé y le dije, ¿cuál pijama? Así duérmete, no trajimos mochila, no trajimos maleta, ¿sí? Porque no sabíamos dónde queda, nos íbamos a quedar. Ah, bueno, está bien, se quita los zapatos y todo el bien. Bien entró, ¿verdad? Y se acuesta, nada más nos dieron una cobijita, pero esas de rancho que pican, ¿no? Y pues no está uno acostumbrado. Entonces agarramos, pues no hacía frío, pero pues ahí nos acostamos. Y en eso nomás ves a Derek que está caminando, moviendo, chiqui, chiqui, chiqui, pa, chiqui, chiqui, chiqui, pa, chiqui, chiqui, chiqui, pa. Y no llevamos ni 5 minutos. Y le digo, oye, ¿tú qué ondas? Dice, papá, no puedo dormir así con pantalón de mezclilla y camisa. Me dice, me voy a dormir en chones. Bueno, pues quítate la ropa. Se quita la ropa y así, y ahora sí. Y se tapa, ahora sí, pasta, estoy a gusto. Y se voltea y yo ya me iba a dormir. Pero en eso me volteo y yo estaba, dije, híjoles, yo estaba, ahora sí que estaba pensando en lo que había pasado, en la situación, en la familia. Y le digo, bueno, buenas noches. Y me recuesto y él... Papá me dice, no hemos orado. Y le dije, a ver, pues tú ora. ¿Sí? Y me acuerdo que se volteó y dice, Dios, te doy gracias por esta familia. Dios, gracias porque tú nos das un techo donde poder dormir. Y Señor, que esta familia pueda conocerte a ti. ¿Y sabes una cosa? Ahí Dios... me hizo algo en mi corazón y dije, wow. Y me volteé y nada más sentí de parte de Dios, si tú te hubieras ido a ese hotelito, le hubieras robado a tu hijo de lo que está pasando el día de hoy. Yo dije, híjoles, ¿Cómo nosotros muchas veces como padres robamos a nuestros hijos de que ellos puedan experimentar y que ellos puedan conocer a Dios de otra manera, ¿Sí? Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Derek fue lo más padre, lo más divertido. Y al siguiente semana que fuimos a pintar una casa, ahí sí fuiste, yo me acordaba aquí. Y tú fuiste también, Barbie, ¿sabes? Y fuimos a pintar una casa, nos fuimos varios jóvenes, estuvimos pintando ahí. Y ese día, la semana antes cuando llegamos, Nevai me dice: papá, es que yo también quiero ir, es que no se vale, Derek ya fue y yo no he ido. Y yo, ay, niña, ¿no? Y bueno, entonces me la llevé. Tenía un evento Noemí, no me acuerdo qué había, y no podía, yo me tenía que quedar con la niña. Le dije, pues me la llevo, ¿sí? Pero como papá queremos hacerle las cosas fáciles a nuestros hijos. Y escúchame, regresó fascinada. Comió cosas que ni siquiera, nomás la veía, si le veía los ojotes y se las comía. Cosas que no estaba acostumbrada. Estaba fascinada porque en la casa donde nos dormíamos había chivitos, había esto, y le daban de comer. Y no, estaba fascinada. Hagan de cuenta que me la transformaron. Y pintándose, ensuciándose. Fue otra cosa. Pero escúchenme. Fue otra cosa. Porque pudieron ver lo que Jesús estaba haciendo, Dios estaba haciendo en la vida de otras familias. Es importante que nos vean, Te doy otro ejemplo. Mi esposa y yo estuvimos con los jóvenes, yo creo que 14 años en los jóvenes, y tuvimos que disciplinarnos en horario, tuvimos que disciplinarnos en familia, en no ir a diferentes cosas, eventos familiares. Y ¿sabes una cosa? Vale la pena, porque la realidad es que ellos pueden mirar que sus padres están ahí al pendiente, están ahí en la obra de Dios. Y es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Ahora, Proverbios 13:24, si gustan acompañarme. Proverbios 13:24. Y dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Sí? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué? Desde temprano lo corrige. Escúchenme, necesitamos corregir a nuestros hijos, ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es algo donde a Dios le agrada. Él no nos deja hacer a nosotros lo que nosotros queramos, ¿Sí? Aún como adultos, ¿te deja hacer lo que tú quieras? No. Dios te corrige. Dios habla a tu vida. Y si nosotros no corregimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? ¿Qué dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El disciplinar a nuestros hijos es amar a nuestros hijos. ¿Por qué? No es para que se pierdan, sino es corregirlos. ¿Para qué? Para que puedan llevar a cabo lo que Dios quiere en sus vidas. ¿Sí? Esto es importante. Número 6. Ya nos quedan dos, nada más. Número 6, Malaquías 3:10. Y es disciplinarnos en el área del dar. ¿Sí? Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que, ¿qué? Hasta que sobreabunde. ¿Sí? ¿Sabes que necesitamos disciplinarnos en lo que es nuestro dar? Escúchenme, papás, es importante que les enseñemos a nuestros hijos estas áreas de la vida, ¿Por qué? Es importante que ellos, ¿no sabes a mí cómo me encanta ver sobres de los niños, Y unos le ponen florecitas, otros le ponen ahí, porque la realidad es que ellos tienen que aprender, ¿a qué? a dar, a ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que está hablando la palabra, porque cuando lleguen los tiempos de que ellos crezcan, ¿qué pasa? Ya está en su corazón. Y ellos pueden ver que Dios quiere bendecirlos, Dios quiere bendecir sus vidas, no tan solamente a los adultos, sino a cada persona nos habla esto. ¿De qué? Traed los diezmos al alfolí y haya alimento, ¿en dónde? En mi casa, en tu casa, ¿sí? Y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre tu vida y mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Dios es el dueño de todo, ¿sí? Y es algo donde debemos de aprender a disciplinarnos. Número 7, y acabamos, ¿sí? Y quiero que este no lo echen en saco roto, ¿sí? Y número 7 es en hacer ejercicio. Necesitamos aprender a disciplinarnos a hacer ejercicio, ¿eh? Timoteo 4:8. Acompáñenme, por favor. Timoteo 4:8 dice, vamos a esperar tantito. Primera de Timoteo 4:8. ¿Ya lo tienen? Dice, porque el ejercicio corporal, ¿qué? Para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienen promesa de esta vida presente y de la venidera. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Escúchenme bien, para poco, ¿eh? No dice que no sirve, ¿sí? Escúchenme, es importante que nosotros nos hagamos una disciplina de hacer ejercicio. No te estoy diciendo que te pongas bien tronado, no, que tú puedas caminar, que puedan salirse a lo mejor en pareja a caminar, porque es una disciplina que tú les vas a dar a tus hijos, ¿sí? ¿Por qué? No es fácil, no es cómodo, da flojera muchísima, pero a final de cuentas es un bien, número uno, para tu vida, para tu salud, y número dos, para tus hijos. Dices, ¿cómo está eso? ¿Sabes que la verdad no es bonito saber que somos el número uno en qué? En obesidad infantil, ¿sí? Y no es lo más agradable. Y dices, bueno, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque los papás no nos disciplinamos. Hoy en día se consume un montón de cosas chatarras, un montón de cosas rápidas para darles de comer a los niños, para que, miren, yo me he encontrado con papás que, ay, pues es que, por un decir, en el deporte mi hijo, se voltea y una mamá nada más, ay, es que nada más le di, pues viene sin comer, al rato me los llevo a los tacos. Y pobre niño, se avienta todo el ejercicio desde la mañana y les ponen una durísima y hasta en la noche lo ves al niño, ay, ahora sí, unos tacos ya para que lleguen y a dormir. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Está volteado, ¿sí? Yo prefiero que ustedes, mamás, queden en el hogar, que busquen. Yo entiendo las personas que tienen que trabajar, sí, pero no, ¿sabes qué? Quédate en tu hogar, disfruta a tus hijos, disfruta tu casa, haz las cosas para que tus hijos puedan hacer. La verdad es que lo mejor es tu hogar, tus hijos, ¿sí? ¿Cómo te puedo decir otra cosa? No hay empleo más grande que el que tú puedas estar al pendiente de tus hijos, que ellos puedan estar bien alimentados, que ellos puedan crecer sanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es difícil. El disciplinarse los papás. No los busquen, yo los leo. Si quieren, ya nomás apúntenlo, porque les voy a dar aquí ahorita unos 3 versículos. Lucas 21:24 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Esto que estamos leyendo lo ven hoy en día? ¿Sí? ¿Cómo se ve? Dice, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de qué, glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. ¿Cómo está eso hoy en día? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, el comer, venga para acá, la embriaguez, ¿y qué? Los afanes de esta vida. Dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sí? Dices, bueno, Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Escúchenme. Les di dos versículos que hablan acerca de la glotonería. ¿Qué quiere decir la glotonería? Simple y sencillamente, la glotonería habla de ansia y falta de medida de comer. ¿Sí? No tienes llenadero, vamos a ponerlo ahí. ¿Sí? Glotonería. Dices, ¿por qué? ¿Saben una cosa? Necesitamos tener cuidado con ello, ¿eh? ¿Sí? Necesitamos tener cuidado. Y ahorita les voy a leer un versículo que nos vamos a ir para atrás. No nada más estar en el comer y esto y en la embriaguez y todo. Ahora escúchenme. ¿Por qué toco estos dos temas? ¿Sí? ¿La comida es mala? No, con ella vivimos. ¿Sí? ¿El vino es malo? No. ¿Pero el embriagarte es malo? Sí. ¿El comer de más es malo? Sí. ¿Sí? Tiene un balance. Y si nosotros no aprendemos, yo no les estoy diciendo que no coman. Al rato todos como varitas de nardo, ¿no? No, somos diferentes. ¿Sí me entiendes? Otros tienen, depende tu complexión, depende, tiene que ver muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, por favor, va a haber molletes al rato. ¿Quieren molletes? No. ¿Sí? No. ¿Eh? Que no te limiten, Uli, ¿eh? Que no te limiten. Entonces, ¿qué pasa? Escúchenme, no está peleado Dios con ello. Dios no está peleado con el comer. Está peleada, no está, ¿pero qué? Con la glotonería. ¿Sí? Porque ahí está mal. Escúchenme, yo tengo un hijo. ¿Sí? Tengo un hijo que le encanta comer, pero disfruta comer, ¿eh? Y me acuerdo que más chiquitos agarraba y si íbamos a los tacos o algo. No, hasta los tacos Don Juan agarraba la grasita y le hacía. Así le hacía, ¿no? Y empezaba, pero lo que es carne, todo, no le fascina. Pero tiene un problema. No sabe cuándo parar. Y llevábamos, ya se aventaba 5, 6, 7, 8 tacos. Y agarraba y llegaba y en la casa, ¿qué creen? En el camino. Ay, papá, me duele la panza, me duele el estómago. Pues, ¿cuántos comiste, Derek? Pues nada más 8. ¡Ay, caray! ¿Sí? ¿Cómo que nada? Sí, pero es que... Y hablé con él, hablábamos con él, mi esposa y yo. Y me acuerdo que un día le dije, ¿sabes qué? Vamos a quedar en un acuerdo. No es malo comer, pero no esperes hasta que ya estás llenísimo a dejar de comer. ¿Sí? Y le dije, yo te voy, ¿tú cuántos crees que con eso estás bien? Me decía, por poner un número, 3 o 4. Le dije, ok, cuando yo te vea te voy a preguntar cuántos llevas, y si ya llevas 3 o 4, yo te voy a preguntar y ya te voy a decir, ya está aquí. Entonces yo llegaba con él y le decía, ¿cuántos llevas, Derek? 4. ¿Sí? Le digo, ya, No, papá, pero todavía me falta, no me he llenado. Bueno, cómete más. Y llegaba y comía. Y llegábamos, y a veces no llegábamos a la casa. Íbamos en el carro. ¡Ay, no aguanto! ¡Papá, ¿por qué no me detuviste de comer? Le digo, oye, te dije que no comieras tanto. Sí, pero me hubieras obligado para que ya dejara yo todo. ¿Sí? Y le digo, ah, entonces ahora es mi culpa. Ups, y ya nomás se botaba de la risa, ¿no? ¿Por qué? Ahora él ha tenido que aprender a comer. ¿Por qué? Hay una línea, ¿sí? Hay un balance. No es que se quede con hambre, pero sí no el que ya desborda, va a romper el botón y ya no se puede mover. ¿Cuántos hemos comido así? Yo Es más, yo una vez hasta me enfermé por comer así. ¿Sí? Termino. Fíjense aquí, acompáñenme al último. Proverbios 23:20, por favor. Proverbios 23:20. Yana ya había guardado la Biblia. Ay, no, sí. Proverbios 23:20 dice: no estés con los bebedores de vino, fíjense, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Está grueso, ¿no? Tengan cuidado, ¿eh? ¿Se fijan? Dice: no estés con los bebedores de vino, ¿eh? Ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Tengan cuidado, ¿eh? Sí. Porque hasta me dice cómo conducirme con mis amigos, ¿eh? Sí. No es algo tan así a la ligera. Sí. ¿Por qué? Regreso al principio, con lo que empecé. Estamos haciendo discípulos, ¿eh? Y aún en todas estas áreas nuestros hijos nos ven, otras personas nos ven. Yo te hago una pregunta. ¿Tú eres un buen ejemplo para que otros puedan conocer a Jesús por medio de tu vida? Dices, ay, bueno, yo te hago esa pregunta. Hay que disfrutar la vida. Dios no está peleado con que no disfrutemos la vida, ¿eh? Sí, pero Dios le llama a lo blanco blanco y a lo negro negro. No hay gris. Dices, bueno, pero es que el caminar con Dios es bien exagerado. ¿Qué queremos? Sí. Después no nos quejemos de los discípulos que estamos haciendo en casa, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Esa es responsabilidad nuestra. Y tengo que yo tener cuidado. Y me pone parámetros. ¿Por qué? Estos parámetros, la disciplina, es para que otro aprenda. Es enseñar a otros que aprenda. Nuestros hijos, tus amigos, que otros puedan conocer de lo que es tu vida. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿eh? Y el prestar atención que la grosura de carneros. El obedecer, ¿sí? La obediencia. La obediencia no es fácil. La disciplina no es cómoda. Pero al final de cuentas da frutos. ¿Sí? Y escúchenme, papás, jóvenes. Aprendan a disciplinarse. ¿Sí? Porque al final de cuentas va a dar fruto tu vida. Disciplínense en la lectura de la palabra. Disciplínense en congregarse. Disciplínense en oración. En los 7 puntos. Hay muchísimos más. Cada uno de nosotros, como lo comenté, hay áreas donde somos gordos y en otras flacas. Vamos a balancearnos. En el hecho donde tengo que apretar tuercas, aprieto, ¿sí? Y en el otro puedo ajustar. Entonces tenemos que obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Y es importante. Muchas veces no nos damos cuenta. Pero escuchen, y termino con esto. La Biblia es bien sencilla, ¿eh? ¿Sí? La Biblia es tan práctica, tan sencilla. ¿Sabes quién es quien lo hace difícil? Nosotros los hombres. ¿Sí? La Biblia es bien práctica. Si vemos en el último versículo, ¿qué no entendemos? No estés. ¿Alguien no entiende eso? ¿Sí? Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. ¿Sí? Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, ¿sí? En contiendas, en envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Y qué? Para que no proveamos los deseos de la carne. ¿Está difícil? No, ¿verdad? Está sencillo. ¿Pero sabes a quién le va a costar? A ti y a mí. ¿Sí? A ti y a mí nos cuesta esto. Escúchenme. Este no es una plática de lo que más bonito que nos gusta y ya vamos a estar trepados en los techos, pero es una plática que nos ayuda a saber cómo conducirnos y a saber cómo vivir y en el caminar con Cristo. Y eso es donde muchos cojeamos. Entonces, a disciplinarnos cada quien en las áreas que le corresponde y llevar a cabo las cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Dios. Y Señor, yo ahorita pongo en tus manos este tiempo de convivencia, este tiempo, Dios. Y Señor, gracias por quien tú eres, Dios. Señor, damos gracias por los alimentos, bendícelos y que sean de buen provecho para cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahorita pueden tomar lugar.